Bien, hacemos una pausa. Pachamama de arbolito. Qué bueno. Arbolito tiene una buena historia. Me decía Trini. Sí, está para que la busquen en internet, sí. Donde Osvaldo Bayer cuenta en un video sobre los 15 años de Arbolito, creo que en un festival en vivo, no sé si en La Plata o en qué lugar de la provincia de Buenos Aires, cuenta la historia de Arbolito, ¿no? Un cacique que ajustició a Rauch, al genocida de Rauch. Ese es un buen tema y esos temas que no faltan por la musicalizadora que tenemos, que se preocupa de buscar eso que tiene que ver con el programa. Nada es casual acá, ¿eh? Y si agarrás el micrófono, ¿sabes qué? Es espectacular. Ella siempre está. Vamos a escuchar. Nosotros te escuchamos, lo que no te escucha la gente afuera. Bueno, estamos aprendiendo radio. Este es un taller de radio muy especializado, por cierto. Tenemos el tema, vamos a ir poniéndonos en tema. Dijimos que en el tercer bloque íbamos a hablar acerca de el disparate que hicieron en la cuadra del Club Moreno en calle Chile con el talado salvaje de 12 árboles. Algo que salió a través de las redes sociales por una vecina que sacó fotos y dijo que es este disparate y ahí empezó a multiplicarse. Yo debo confesar que en mi Facebook yo hice un comentario y puse una foto de eso. Con un comentario breve de dos líneas. Jamás en la historia tuve tantos compartidos que llegaron casi a los 800 veces compartida la nota, que fue para todos lados. Algo de 50 y pico de comentarios y no sé, los me gusta o los me entristece o los me vuelve loco esta barbaridad que hicieron, que aparecieron. Pero realmente algo condenable, que tuvo como contrapartida un breve comunicado del Club Moreno diciendo que ellos habían solicitado el permiso para hacer eso a través de un expediente en la municipalidad debido a que había raíces de los árboles que estaban afectando las cañerías y particularmente por un mensaje que me enviaron. Decía que había entrado una raíz en una cámara que tienen ellos y que cortar esa raíz equivalía a que la especie arbórea se cayera. La pregunta mía es, ¿hacía falta 12 árboles añosos? Entonces, la manera en que fueron podados, nunca había visto, nunca había visto una poda de esa manera. Brutal, ¿viste? Sí, brutal. Porque me acuerdo cuando yo era chico, tengo unos cuantos años, cuando era chico se podaban, ¿viste? Que se hacían como esa bochita que se le cortaba la parte donde salen las ramas. Claro, claro. Esto está cortado a la mitad del tronco, yo no había visto nunca. No tienen escalera, aparentemente no tienen escalera. Es un chiste. Claro, ¿viste? Sí, cortan a un metro y medio. Es el sarcasmo. Yo no, porque en el primer bloque que vos no nos pudiste escuchar, que estabas viniendo para acá, nosotros comentamos que vamos a ayudar a la audiencia a hacer un poquito de memoria, porque es un tema que ya nosotros lo venimos tomando, es recurrente. Capaz que no nos tengamos que ir tanto para atrás a tu infancia, porque hemos visto no hace mucho, muy poco, al principio de esta gestión, que se ha empezado a hacer una tala indiscriminada, ¿no? Yo, primera que recuerdo, camino a la laguna, todo el camino a la laguna, varias especies de árboles también talados de una manera indiscriminada, a un metro y medio lo han cortado los árboles. Sí. Es en la misma metodología que se utilizó acá en la cuadra. Ahora están sacando las raíces en el Club Moreno. Ya empezó la municipalidad a sacar de raíz los árboles. Primero te los cortaron al medio, para que veas la salvajada que hicieron. Estamos hablando de 12 árboles, porque en esa cuadra, cosa que hice recientemente, recién antes de venir para acá, claro, hay 15 árboles. Solo dejaron 3 paraditos, que no sé por qué, los habrán dejado para decir, a estos tres los matamos luego, hacemos algún disparate, no sé. Los dejaron como muestra, pero talaron a la mitad 12 árboles por un tema de raíces que no podían afectar. Y además uno, hay que ir y ver. Porque hablan de la vereda toda levantada y la vereda no está toda levantada. Lejos está de estar levantada la vereda. Hay otros árboles que han causado muchísimo más daño en las veredas. Sin embargo, siguen paraditos y nadie hizo nada. Lo mismo pasó en el Parque Borché. En el Parque Borché hemos tenido también la misma situación hace un año, año y medio atrás, si no mal recuerdo, donde se talaron árboles directamente, se los cortó del tronco, donde los han volteado, porque nadie lo sabe, porque habían árboles que estaban en pie, que estaban sanos, no sé si es caro podar a una altura determinada, si les da fiaca hacer un estudio realmente bien detallado de cuáles son los árboles que tienen peligro, y van y talan, no, la verdad que no se entiende. O si se venden, porque yo ahí vi un movimiento de gente que lo fue a buscar, que eran como que tenían asignado esa cantidad de árboles, los que vos decís del Parque Borché. Sí. Lo retiraron no sé, con camiones, no me parece, ¿no? No me consta, pero eran, lo tenían asignado esa gente, y se llevaban toneladas de lente. Mira, Martín, lo que sí sabemos es que se voltearon cierta cantidad de árboles que no estaban para voltear. Eran árboles sanos, que estaban bien, que a lo sumo había que hacerle una poda y fue y se los derribó, literalmente. Después que hicieron con la leña, si se los llevaron para hacer un negocio, la verdad que no lo podríamos decir hoy acá en el programa. No, pero claro. Sí que se fueron eliminados directamente y hay un montón de árboles en el Parque Borché. Después tenemos otro caso más que fue el hospital. El hospital también, con unas especies añejas de hacía un centenar de años que estaban ahí. Fueron, las derribaron sin ningún tipo de estudio, de ver qué se podía hacer, si se las podía trasplantar. Bueno, eso es el manejo que se está dando en este municipio con el arbolado público. A mí me llama la atención que no hable nadie, por ejemplo, de la Sociedad de Arquitectos, de la Asociación de Arquitectos, que salga y plantee, señores, esto está mal hecho. Como hablábamos los otros días con César Baldoni, que estuvo acompañándonos en el programa el miércoles pasado, respecto a la dejadez, la desidia que hay con la agricultura familiar, con las fumigaciones, que no salga la Asociación de Ingenieros Agrónomos a dar debate, a dar su veredicto. Acá nadie dice nada. Entonces, bueno, pero hay asociaciones que son simplemente un sello de goma. Sí, que bueno, aparecen para festejar su aniversario. Yo creo o el día que Omar, nosotros tenemos que empezar a poner la vista en quienes sí se hicieron eco de esa noticia y que fueron a través de un posteo en una página de Facebook cientos de personas que se hicieron eco de esa noticia. Creo que ahí nosotros tenemos que empezar a poner el ojo y entender y acompañar que hay un montón de gente que esto no le cae nada bien, ¿no? Y que cada tema que es recurrente, ¿no? Porque como dijiste vos al inicio del programa, nos encontramos con todas las semanas un tema que explota en las redes sociales, que trasciende los medios, donde toda la población se empieza a hacer eco de estos temas. Bueno, el tema del arbolado público es un tema que a la gente le preocupa, porque si tuviste 800 no me gusta, qué desagradable esta situación, de un simple posteo, o sea, cuando se den cuenta cuál es la población, se empiezan a dar cuenta de que esto es una política, porque es una política, evidentemente, que viene de arriba. Porque alguien da la orden para que se corten 12 árboles. Es en verdad es un desprecio hacia la política, porque la política es lo que construimos. No, yo digo que hay una orden, todos. Que hay una orden de arriba de maldada. Además, cada vez que hablamos acá, no lo hacemos en forma antojadiza, porque vos viste que cuando tienen que etiquetar a los ambientalistas, se habla de dogma, de sectarismo, de un montón de cosas que es con el fin de desprestigiar. Nosotros cuando hablamos la otra vez de agroquímicos, hay una ordenanza, que es la 6425/09, que es de 2009, que es la ordenanza fue votada por los concejales. Ahora estamos hablando de la ordenanza 4515 2003, que es la que protege el arbolado público. Nos hemos tomado, cosa que no hacen muchos, nos hemos tomado el tiempo de evaluarla, de verla, de leerla y de considerarla, y nos encontramos con que lo que se hizo en calle Chile, con esa docena de árboles que estaban en la vereda del Club Mariano Moreno, es lisa y llanamente un disparate y una violación, una infracción a la ordenanza. Entonces no es que, uy, mirá, me cortaron el arbolito, qué mal que está, no voy a tener sombra, no va a poder hacer pis el perrito. No, se ha violado una ordenanza que es municipal y que tenemos funcionarios que tienen que hacerla cumplir. Independientemente si tienen amigos en el Moreno, en ambos mundos, en Sarmiento o en el Club Social, no me interesa. Hay una ordenanza. A mí me mandaron un mensaje, no, porque nosotros hicimos esto, hicimos aquello. A mí no me importa lo que hiciste. Lo que a mí me importa es que vos violaste la ordenanza. Entonces, ¿quién te dio la orden? Claro, por encima de esa ordenanza. Claro. ¿Quién fue el técnico que determinó que vos, porque tenías raíces en un en una cámara de desagüe, tenías que voltear 12 árboles? Me parece un despropósito. Ahora, si vos querés ponerle árboles más pitucos, más nuevitos y qué sé yo, sos totalmente un imbécil, porque no tenés en cuenta que para tener esos árboles, para tener esa sombra, pasaron, estoy diciendo término medio, 10 años, quizás sean árboles que están hace 20, 25, No, los del hospital dicen que tenían... Bueno, los del hospital 100 años. Eran plátanos. 100 años, dice que tenían centenarios, eran árboles centenarios, que no, o sea, es patrimonio de todos eso, ¿no? Porque es algo que, como decís vos, tarda un montón de años para volver a regenerarse una especie. O sea, después, desde el foro, porque nosotros hemos tenido ya, esto es recurrente dentro del foro, cuando empezamos a ver todos estos casos de tal indiscriminada, como dijimos en el primer bloque, hicimos una nota. Porque también seguimos, intentamos seguir todos los canales legales y todos los canales que propone esta democracia, cual fuimos al Consejo Deliberante, le presentamos una nota con una inquietud que teníamos sobre cómo se estaba llevando adelante la tala en Junín, en el municipio, y está cajoneada hace un año, no hemos tenido ni media respuesta. Entonces, 20 concejales. Entonces tenés. Por eso también digo que es una decisión política, ¿no? De cajonear las cosas, de que no darse cuenta de que hay un sector de la población que empieza a ver esto con malos ojos, porque nos damos cuenta. En buena hora. Sí, ¿no? Sí, que, yo que la verdad, por eso digo que tenemos que empezar a mirar eso nosotros y dejarnos de preocupar capaz por ciertos funcionarios o ciertas entidades que no representan a la gente. Bien, el tema arbolado público, el desastre que hicieron en calle Chile frente al Club Mariano Moreno, en la vereda del Mariano Moreno. Escuchamos otro temita musical para relajarnos, porque quedamos bastante calentitos después de este bloque. Y después charlamos acerca de... Ya nos vamos a algo mucho más relajado, porque vamos a hablar del cumpleaños, del festejo del Huerteando en la Rufinita, que aconteció el domingo pasado. Sí. Así que tira un temita musical. Bueno, vamos a escuchar Todo Vibra, de Paloma del Cerro. La compañera Trini nos